y hoy se conmemoran 49 años, casualmente este 20 de agosto, porque en 1976 se produce la masacre de donde 20 hombres y 10 mujeres mueren asesinados por las fuerzas militares, son activistas y sus cadáveres. Enterrado como NN en el cementerio de Derqui. En los años posteriores, el equipo argentino de antropología forense pudo establecer la mayoría de las identidades. Dos policías fueron condenados a perpetua en el año 2008. Hoy entonces a 49 años de la masacre de Fátima, algo para no olvidar en nuestra historia argentina. Bien, nuestro operador sigue ahí lidiando con la máquina, porque si no en un ratito ahí volvemos a escuchar la musiquita, porque hoy se juega, ya sabemos que el premio lo tenemos acá en la mano, que es un hermosísimo libro con nuevas canciones para la niñez de Carolina Rossi, Rosita Mosqueta Música, y tiene el código QR para bajarse toda la musiquita que acompaña este libro. Una belleza. Es mononísimo el es libro, hermoso, ¿no? Es hermoso, y quienes participen el día de hoy. Y las canciones, ¿escuchaste las canciones? Son re lindas las de Rosita. Rosita, una bueno, genia. Hoy si participan al 2664-003011 y nos dicen cuál es, adivinan cuál es la canción que está sonando. Canción que está sonando. Ahí va. Cric, cric. Ahí está, la sacaron. A puro yo todavía ritmo, no. A puro... Es algo con sabor. Tengo sospechas. Bueno, sí, tenemos tiempo hasta las 12 del mediodía, así que tenemos tiempo para. Exactamente. La última cosita antes de irnos a la pausa es: ¿saben qué? Ayer cumplió años una persona muy especial para esta radio, la queridísima Mariana Solás, que no nos avisó, vos podés creer, la vimos y todo. Aplausos para ella, le mandamos un beso enorme. Andaba de cumpleaños, bueno, besos, por ahí. Marian, besos. Lo mismo esperamos la torta. Ah, la recomprometida. No, mangueaban comida. Tenemos que traerle sí, la torta. Che, qué flojo que estuvimos, pero bueno, no, yo no sabía. Bueno, les comento, chicos, les mandamos un gran saludo y que haya iniciado este nuevo ciclo solar con todas las energías. Les comento, del 19 al 24 de agosto, este pronóstico tiene vigencia desde el día de ayer y con vigencia para el día de hoy, miércoles 20, se esperan jornadas ventosas en la mitad del norte provincial con ráfagas en torno a los 70 kilómetros. Comenzará el sector norte desde el inicio del jueves 21 y luego del sur, cuando rote al final del día y avance desde la región homónima con richas, con ráfagas, perdón, de fuentes vientos. Esto ocasionará inestabilidad, mayor probabilidad en las regiones centro y sur de este cambio climático, con descenso de temperaturas que se darán más que todo en la zona sur de la provincia de San Luis, y el domingo sí puede amanecer con posibles heladas. ¿Qué es lo que nos dice el pronóstico para el día de hoy? Se espera una máxima de 17 grados. Vamos buscando la primera pausa musical cuando pasan exactamente 30 minutos de las 9 de la mañana, 8 grados en la villa de Merlo, la humedad del 76%. Pausita, enseguida volvemos porque hasta las 12 del mediodía estamos haciendo aire fresco en vivo. champion.